Aviso importante. El siguiente programa contiene lenguaje explícito, por lo que es recomendado para personas con criterio formado. Está en todo claro. Libera tus sentidos. La polución ha llegado a tus oídos. Esto es Polución Sonora. Aquí empieza Polución Sonora. I'm gonna be casa donde pueda sonar, donde pueda sonar. Con el tiempo uno descubre que la realidad no solo es una y que no hay verdades únicas. Eso nos dicen los corrientes en esta canción que se llama Extraños Seres Verdes. Esto suena desde Guayaquil. Y lo que sonaba antes también era Canción 4, igual desde Guayaquil, y de los chicos Cadáver Exquisito, que están sonando bastante en México. Full, en realidad suenan bastante en México y eso está muy bacán. A propósito de México, hay que mandarle saludos a la gente de México porque esto también se escucha en CUSEI Radio FM en la Universidad de Guadalajara, así que ahí nos escucha toda la gente. Muchas gracias porque siempre están expectantes, nos mandan saludos igual desde México para la gente de Polución Sonora porque les gustan las propuestas musicales que hemos presentado aquí ya desde hace algún tiempo. Esta noche tengo que decirles que estamos, le decía al Fercho que está por afuera, estamos como un equipo alternativo del Polución Sonora. Primero, vuelve un amigo que nos visitó hace algún tiempo en los micrófonos, es más, se quedó a cargo del programa durante ¿cuánto? 3 meses casi, ¿no? Sí. Ahí estuvimos un tiempo, unos 3 meses ya de haber sido. 3 meses. Hola, amigo Jan. 3 meses bacanes. Hola, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Les habla el Jan ahí, a los que nos escuchan siempre cuando era el Vivo Punk. Ajá. Y ahorita en la Polu Sonora que se está transmitiendo ya hasta en nivel internacional. ¿Cómo están todos? Bueno, en realidad suena en el mundo a través de las páginas web, a través de Ultramotora Radio Online. Ahí pueden escucharnos en cualquier parte del mundo, pero específicamente en México porque nos retransmite. Y también nos acompañan dos amigas que nos visitaron alguna vez cuando hicimos, le llamamos a ese, me acuerdo, Vivo Punk Blasfemo. Ajá, así le llamamos, porque mal, o sea, mal en buen plan, cacha, porque hablamos desde Chávez y terminamos hablando de cáncer y, o sea, cosas ya complicadas. Nos acompañaron dos amigas en ese entonces y les decía que les llamamos Vivo Punk Blasfemo porque fue una experiencia bonita así de compartir. La señorita Anita y, perdón, la presencia. Y Aleja, ¿cómo les va, chicas? Buenas noches, amigos. Esto es el martes de Margarita. Desde Polo Sonora, bienvenidos. Hola, ¿cómo les va, chicos? Todos los que nos están escuchando, chicos y chicas, bienvenidos a este bonito programa de martes de Margaritas, versión Polu Sonora. De hecho, eso es lo que proponemos también, porque si quieren escucharles a las chicas así como que de corrido y seguido permanentemente, pueden hacerlo en su programa, que se llama Martes de Margaritas, que suena en ¿dónde? ¿Qué días? ¿Martes o jueves? El martes cada 15 días, el martes en la radio universitaria a las 5 de la tarde, jueves por Ultramotora a las 4 de la tarde, y si ya no tuvieron chance en Spreaker, ajá, como Martes de Margaritas, o en iVoox, igual el podcast como Martes de Margaritas. Esta semana tuvieron programa, ¿de qué hablaron? Yeah. ¿De qué hablaron? También nos pueden encontrar en Facebook como Martes de Margaritas para que les lleve directo a los enlaces. ¿Ve? En la para página de los... De nos aprendimos del... Sí. Dije, mami, que me aprenda. en el Martes de Margaritas... Sí, el de Martes de Margaritas del jueves es de los me gustos y el Martes de Margaritas es de los amigos, de los brothers. ¿Ve? Ya. ¿De qué hablamos, Ucha? Como siempre, las cosas que no nos permiten decir improperios, pero... Claro. Pero Lo que no permite levantar improperios. Pero hablamos sobre profetas y tierras. ¿Ya? O sea, era de que nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, qué bacán. Tuvimos gente. Y el próximo programa será... ¿De qué? En casa de herrero errar aprende. No. Entonces, por ahí vamos. Los próximos grandes errores de la vida. Puertazo. Así que ya saben, eso pueden escuchar en Martes de Margaritas. Ya saben en dónde pueden escucharla. Y esta noche nos acompañan estos tres personajes. Pero además, les podemos decir que este es un Polución Sonora dulce. Y además, es un dulce recargado porque quedó pendiente, de hecho, esta entrevista que vamos a hacer esta noche alguna vez, que se nos cruzó los cables, creo que a todo el mundo, en fechas y días y todo, y no coincidimos nunca. Pero en todo caso, qué bueno haber podido retomar el contacto. Nos acompaña esta noche Sweet Sandra, una banda que estábamos esperando desde hace mucho tiempo atrás. Uf. Y qué bacán, chicos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenidos, pues. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto de Sweet Sandra, para llenar la casa y que esté todo... Todo completamente al aire esta noche. Qué bacán. ¿Quién más nos acompaña? Javier. Faltó Maggie. Uh-huh. Ya, pero Maggie es en las voces, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿por qué no vino Maggie? ¿Qué pasó? Está trabajando. No. Sí, ya, pero... trabajo y turno largo. Entonces, Maggie, te mandamos saludos ahí. Sí, nos está escuchando. Ya, te mandamos saludos, Maggie, donde quiera que estés trabajando. Y el lunes también vas a poder escuchar otra vez los saludos, porque el lunes se reprisa este Polución Sonora en Ultramotora. Así que a la gente de lunes, muchísimas gracias. Y siempre les pedimos de entrada a las bandas que le manden saludos a la gente del futuro, es decir, a la gente del lunes. ¿Qué le podrían decir a la gente del futuro? Bueno, no hay nada mejor que levantarse un lunes. Así que con todo el ánimo el lunes a seguir con el camello y escuchen Sweet Sandra también los lunes. Ve, esto sería perfecto, empezar el lunes escuchando Sweet Sandra. Esto tenemos para esta noche. ¿Les parece si escuchamos así como algo de ustedes así de entrada de una? Como para que de una. A ver, vamos a darles a ¿cuántos tracks tiene el disco? 10. Ya, a ver, amigo Chan, deme un número del 1 al 10. Chuta, el 7. El 7, que nos lleve así, el caos que nos lleve, ¿no? A escuchar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Filthy Words. Sí. Es buena, es buena. Esto es Sweet Sandra en Polución Sonora. Vamos ahí, empezamos. Se acabó. No se acaba, amigo, no se acaba. Recién acabó de empezar. Eso fue Sweet Sandra, el track número 7 de su disco, Nasty Disco, amigo. ¿Qué le parece ese nombre, Nasty Disco? Uf, suena como que regresa el tiempo otra vez. Entonces, no, es una experiencia realmente saludable para mis oídos y yo sé que para todos nuestros radio oyentes también. Siempre es bueno escuchar música, siempre, igual, cualquier momento va a ser bueno escuchar música. Amigos, ¿cuál es la reacción? Ya pudimos escuchar su música, ¿qué proponen? ¿Cuál es la construcción detrás de su música? ¿Cuál es la reacción más interesante que han podido encontrar en la gente al escuchar su música? A propósito de lo que estábamos hablando, ¿sí? Una reacción que dijeron, nunca esperé que esto se genere con mi música, ¿sí? O sea, siempre es así cuando en los conciertos tocar y hay gente que ni siquiera son panas, porque generalmente van panas. Uh-huh. Pero hay gente que no es pana y siempre se como que se embala y se pone adelante ahí. Y, yeah. O terminamos el concierto y siempre viene alguien, oye, loco, esa nota está súper super bacán, ¿cómo así se decidieron por ese género o alguna cosa? La gente tiene bastante... O sea, está bastante abierta para el género musical que estamos haciendo. Uh-huh. Pero de ahí algo raro así en los conciertos, no sé. ¿Lo raro que ha pasado? No. O sea, para mí lo más raro fue eso de que estábamos conversando de la fiesta de la música, que uh-huh. nunca habíamos tocado así. Al aire libre. Al aire libre y a las 10 de la mañana en un lugar público, nunca. Y eso me pareció un experimento increíble. Uh-huh. Que haya gente así que vaya, como decía Alberto, aleatoriamente, que salga a trotar con su perro así y que se queden un rato, si sean 2 minutos escuchando, ya me parece bacanísimo, porque es gente que nunca hubiera ido a un show de Sweet Sound. Entonces, muy bacano, o sea, me gustaría hacerlo de nuevo en otro lugar. Eso, como dice el Fercho, de alguna forma también rompe la cotidianidad del otro lado, ¿no? De la gente, claro. En cambio, ya desde la perspectiva del que va trotando, uh-huh. Es como que... ¿Qué rayos ocurrió? De repente se topa ahí, claro, con, o sea, una con banda. Con un noise ahí, así. Que, claro, o sea, capaz te esperabas otro tipo de banda tocando. Claro. No es... El tipo dice: estos se amanecieron. De... ¿Qué les pasa? Que llega y vayan a dormir. Amanecerán, brother, vaya a dormir. ¿Qué demonios? ¿Qué propone Sweet Sandra con su música? ¿Qué es lo que va pasando en los ensayos cuando van creando su música? Bueno, por lo general, la forma de producir de Sweet Sandra, o sea, comienzo yo, hago una preproducción más o menos con las máquinas, con los aparatos. Uh-huh. Entonces eso yo lo paso a la computadora y tengo un programa donde voy ampliando todos los efectos que hago. De ahí pasamos ya a la sala de ensayo y ahí es donde Javiercito y Maggie hacen lo suyo. Hacen el resto. Claro, o sea, el man va lanzando así como los tracks. Los tracks así y nada, o sea, un poco lo que pasó cuando entré... Creo que empezamos así como a machetear un poco los temas, yeah. Así porque eran bien largos y eran así, le dimos como una estructura más punk, capaz, uh-huh. ¿Ya? Yeah. Así como más cortas, y Maggie en ese momento, mientras hacíamos eso, empezó a escribir así, y así salieron, así las temas. Qué ya escuchamos el track número 7 de este disco, el Nasty Disco. ¿Qué pueden decir de un Nasty Disco? ¿Qué se imaginan ustedes, chicas, si yo les dijera, vente, tengo que regalar un Nasty Disco? ¿Y eso cómo me lo consumo? ¿Cuál es tu líder? ¿Cuál es tu líder? Para el buen entendedor. Para el buen entendedor. ¿Qué podrías decir, Sandra? Eso, de verdad. De verdad, es como que Sweet Sandra. ¿Cuál es su líder, amigo? La dulce Sandra. Ahora ya viene. Hay que cachar esa Sandra. Hay que cachar esa dulce Sandra. Ajá. De alguna manera sí genera expectativa desde, sí, el mismo nombre, ¿no es cierto? Bastante. Como que, y es bastante sugestivo, en cambio, cuando ya lo miras en la imagen que manejan ustedes. Claro, te rompe totalmente la idea inicial que tienes del nombre. Y cuando escuchas la música, te vuelve a romper toda la idea. Y es muy bacán. Eso es muy bacán porque van... creo que da cuenta de lo que ustedes dicen que es producir su música. Vas creando y vas generando reacciones una sobre otra y está muy... Claro, yo pienso que igual que el nombre es como que Sweet Sandra. Me imagino una pelirroja, no sé, con un vestido, ajá, abierto y todo bien. Pero cuando escuchas... O sea, cuando escuchas la música y sabes de lo que se trata, realmente te das cuenta que es el noise, así. Claro. Y al principio, la primera vez que yo escuché, creo que fue como que no le encontraba la armonía a ese caos hasta que después terminé. Claro, y después me dices, ahí está, pues ahí encontraste la esencia de lo que realmente quieren hacer. Y eso es bacán, ¿no? Porque es una propuesta nueva y se ve poco acá en nuestro país y es bacán que sigan ahí haciendo ese noise. Eso sí, también, o sea, el hecho de que sea nuevo y que sea y que nadie, casi nadie más hace este género, sí es difícil también. Entonces, sí nos hemos topado con que, no sé, o sea, es difícil encontrar lugares apropiados para tocar, que la gente vaya, o sea, es un poco complicado con el público, yo creo, con el público quiteño y ecuatoriano. Creo que tuvieron más suerte fuera del país, en serio. ¿Ya? Ajá. Es lo que yo creo, sí. ¿Por qué crees que será eso? ¿Qué crees que falta en el oído del público? No sé. ¿O es en ustedes? No creo que es tanto el, como que el oído del público y eso, sino, ajá, creo que es más un poco de escena por parte de... ¿Ya? Yo estoy muy de acuerdo en eso. Exacto, estamos muy muy de acuerdo en eso, porque eso sí es muy cierto. Es como la oferta que tú presentas al público. Ajá. Entonces, si es que presentas una oferta donde la línea sea tal estilo musical y no eres vanguardista en el hecho de presentar una oferta distinta, entonces estás acostumbrando al público a consumir, ajá, un solo tipo de música, ajá, un solo ritmo de música, ajá, y a desaparecer o tapar de cierta forma en la escena las producciones nuevas y alternativas. Por ejemplo, yo cuando me topé con Sweet Sandra era como que, esto no es de acá. En principio yo pensé esto. Esto no es de acá, esto es, no, sí es de... Es de Chile. Ajá, bueno, no, y después fue como que, no, sí es de acá. Y fue bacán porque por lo general tú te topas con creaciones de no, y es como que, no hice mismo, qué rayos era. ¿Sí te acuerdas cuando fuimos a un encuentro en el CAC? Fue como que, ¡qué demonios! Y esto... Debo consumir algo antes para poder... Y fue como que algo así, ¿no? Y tienes un estigma alrededor de eso. Y después te encuentras con cosas así ya mucho más producidas. Aquí ya tienen una lógica de trabajo, de intencionalidades y cosas por el estilo. Y dices, qué raro, ¿quién lo hizo? Como... Yo sí encuentro que los ritmos están súper bien estructurados en toda la cuestión musical, porque de verdad, o sea, yo odio el noise. Al menos lo que yo he escuchado del noise aquí, odio el noise. Y es como que no, o sea, por más que por haberme tomado lo que sea, es como que noise mismo, o sea, no. O sea, y de repente digo, sí, realmente el noise es ruido, o sea, para mí es ruido y no encuentro ningún sentido. Pero ahorita al menos la canción que acabo de escuchar, porque es la primera vez que les estoy escuchando, o sea, no me imaginé que era noise. Y ustedes lo catalogan como noise, y es como que no es cierto. Nada que ver. Y es, o sea, lo encuentro súper bien. A mí me gusta mucho la música que tenga un ritmo que de verdad, o sea, que mi cuerpo incluso se adapte a ese ritmo. Me gusta y me parece súper chévere y bastante profesional el trabajo. De verdad que sí, es como que no fuera de acá, porque escuchar un producto así acá, súper bien hecho, y que tenga un buen sonido, es rarísimo. Hasta ahora es bastante raro, ¿no? Ahí se rompe un poco la idea de lo que tú decías también, de esta complejidad de los espacios, por ejemplo. Creo que cuando tú mencionabas de esta complejidad de que no hay espacios donde presentarse, donde tocar, no pasa por el tema musical, como lo acaban de demostrar los argumentos de las chicas, porque en realidad es algo muy buen, muy bien producido. No sé si perfeccionado, porque no me gusta mucho la palabra, pero en todo caso mucho, muy bien trabajado. Entonces no pasa por el tema musical o de producción. Creo que pasa precisamente por lo que tú decías, espacios. Es muy complejo encontrar espacios. Ay, por Dios, hoy tuvimos todo el día hablando de este tema porque es demasiado frustrante no encontrar cómo generar otro espacio. ¿Dónde están esos espacios? ¿Los hay? Sí, los hay. Hay cómo acceder a ellos, muy complejo. Bastante difícil. Ahí está lo difícil. De que los hay, o de que se puede crear espacios, sí se puede crear, pero siempre y cuando hubiera un algo, un por qué hacerlo. Un, ¿verdad?, incentivo ahí. Un incentivo, exacto. Y después, ¿por qué se arman las caídas, bro? Por gente, no, por gente sin valores, sin valores y que no tiene educación ni formación paternal. Tengamos de... Ante todo, es que han olvidado a Jesús. Pregúntense, ¿qué haría Jesús? Hace el agua vino, brother. Hace el agua vino. Mata el agua vino. En realidad, sí. O sea, después te sacan en las noticias que sí, que la gente sale ebria. Ese no es el problema, porque eso siempre ha pasado y pasará desde los bacanales Jesús. De Jesús. Recién se están enterando de las fiestas clandestinas. O sea, ese no es el problema. El problema es ese, el de que no hay dónde a uno le llevan a meterse en los huecos. O sea. Y ya está demostrado de que no es el tema producción. Entonces, y creo que eso es de lo bacán de las bandas, de que le meten ñeque, le meten ganas y se mantienen. A pesar de que no existe ese tema. Pero ahí sí es como que hasta qué punto la autogestión, por más redundante que sea, es sostenible, ¿cachai? Porque nosotros estamos llegando ya a un punto de desesperación de cogernos los pelos y empezar a llorar porque... Te encuentras con muchas trabas. No es que no hay ideas, no es que no hay innovación, sino que hay muchas trabas, Dios por Dios. O sea, no hagamos complejo algo que puede resultar muy simple. Sí, claro, sí. Yo sí quisiera saber con ustedes cuál ha sido la experiencia alrededor, o sea, de los espacios, de la búsqueda de los espacios, cómo la gente, más allá de cómo la gente les ha recibido, hablemos de las instituciones, o sea, que son las que por lo general brindan los espacios. Claro. La apertura, ¿cómo ha sido para ustedes eso? Bueno, yo creo que... ni siquiera nos hemos gastado en ese tema de ir a golpear una puerta que sabemos que muchas veces no van a querer abrirla. Por lo general siempre hemos ido ahí con nos hemos movido por el sector de la zona, de los bares de la zona, bares de amigos que más o menos ya nos cachan, o bandas amigas también ya han tocado ahí. Exacto, entonces más o menos es como que ya en Quito hay un circuito de bares que tú sabes que esos de ley van a ser, pero tal vez no vas a jalar tanta gente para que lleguen esos bares, como qué sé yo, tal vez podrías ir a un bar por la González Suárez, decirle al tipo, oye, tengo esta propuesta, quiero presentarme, y te va a decir, a ver, déjame escuchar, escucha, y te dice, sabes que no, eso no le gusta a mi gente. Entonces, pero ahora eso, profesionalmente hablando, o sea, ustedes son músicos, ¿no? Y ustedes ganan también de eso, o sea, de verdad, o sea, es como que queremos quedarnos solo en estos circuitos de los panas, del brother, de la brother, que siempre van y están ahí, solamente ahí, o de verdad, o sea, o lo ideal yo creo que sí sería el hecho de que puedas acceder a un espacio mucho más amplio, con un mayor apoyo, y que de verdad puedas tú ganar de lo que tú estás haciendo, que es tu trabajo como músico. Ahí creo que la pregunta también aterrizaría en, ¿es la intención suya esa? O sea, en algún momento sería como la pregunta. Llegar al escenario y mover mucha gente detrás de la música de Sweet Sandra, ¿o están cómodos con lo que se ha generado alrededor de su música? La verdad, no me gustaría ser como que la banda mítica del Ecuador, pero sí me gustaría por lo menos que así no les guste mi música, ser reconocido como que ve, ese tipo es de Ecuador, hace música y tiene su banda. Ya. Pero tal vez podría ser, qué sé yo, con las en fiestas de Quito, con los conciertos que se hacen, o ahora en agosto que también hay full actividades, tal vez un espacio un poco más alternativo para que haya una escena por parte de las autoridades. Es muy obvio. Estamos, entonces sería bueno. Es que eso es lo que en realidad tendría que ser, y yo pienso, ¿no? Desde, sin que nosotros lo hagamos como que fomentando esto, sino eso, yo pienso que ya tendría que ser, pero en el caso de que, de lo que no hay, yo pienso que Sweet Sandra se ha abierto, qué sé yo, en la escena underground del Ecuador, de una manera muy bacán, y de una manera que muchos pensarían, como decían mis amigos, o sea, que muchos pensarían que no es producido aquí, pero cuando en realidad sí es, y que ustedes busquen esos espacios, fomentar y estar siempre a la vanguardia de lo que ustedes quieren hacer, más no de lo que en realidad la gente está pidiendo, sino de lo que ustedes quieren hacer, y que ustedes hagan lo que les guste y la gente esté ahí. Eso es una propuesta muy buena por parte de ustedes como banda nacional, y felicitaciones por eso. Y nos estamos ya desnudando esta noche, y, y decía, porque ¿qué pueden contarme de es esta la canción? Calor, debe ser por la calor. Debe ser por la calor. Track número 3 de este nasty disco de Sweet Sandra, Naked. ¿Qué me cuentan de esa canción? Debe ser por la calor. Yo siempre culpo a Maggie por esas cosas, porque ella es la que pone el nombre a las canciones y es la que hace las letras y todo eso. Te puedo decir de la parte así musical. Es una de las canciones que más me gusta. Está cantada en español. Es la única que está cantada en español. Es como robótica, yeah. Es bailable, podemos escucharla si quieres. De una, entonces vamos a escuchar y desnudémonos de una vez, pues esto es Naked, Sweet Sandra, Quito Ecuador. Falta valores. We'll be right back. nomás, date. Date duro. Esto es de Polución Sonora. Por cierto, esta noche tenemos programas que hablan. Tenemos premios. Sí, tenemos para regalarle 2 entradas al Mushroom Sunset, que va a ser en... ¿Dónde va a ser? En Puerto Quito. Esto va a ser en Puerto Quito. Ya les vamos a contar un poco más al respecto de eso. Y también tenemos entradas para ver la Geomancy en vivo este fin de semana en una terraza, tocando en una terraza. Así que eso tenemos. La gente que quiera llevarse esas entradas, comuníquese. Si quiere hacerlo en vivo, en el 2220-966. ¿Sí sirve el teléfono, amigo? Ya, de una, esa es. Ya, bueno, hola. Tenemos 2 discos. Ya, ve, y 2 discos de Sandra. A ver, entonces. No sé, al que se lleva las entradas o aparte. Sí, verás, hagamos así como para de una. Regalémosle a la primera llamada la entrada al evento que quiera. Es decir, si quiere ir a Humancy o. Si quiere ir a Humancy y le regalamos un disco, ¿ya? O si quiere ir a Puerto Quito también. ¿A qué le gusta más, el Mushroom o el Humancy? Pues el Sweet Sandra. ¿A nosotros qué? No. Al o sea, que llame. Espera, al que llame le damos a elegir. ¿El Mushroom Sunset o Gemini? Okay. Y el disco. Entonces, eso. ¿Cuál es el número? 2220-966. 2220-966 son los teléfonos de contacto. Así que. Y va a llamarle. Ya vengo. Así que, eso. Lo de Humancy va a ser este fin de semana tocando en una terraza. Así que, para más información, visite ahí las redes sociales. De ahí les vamos a contar un poco más. Y lo del Sunset Mushroom, ¿usted sabe un poco más del Sunset Mushroom? De hecho, es este sábado en Puerto Quito. Es ahí. Un rev ahí con el underground de la música electrónica. Con varios DJs, está un cartel bueno. Hay varios artistas de algunos lugares. Y va a ser este sábado en Puerto Quito y tienen que llegar. La dirección, todo está ahí en el Facebook. En las redes sociales, ahí está toda esa cosa. Y bueno. El viernes tenemos un magno evento nosotros también. Bueno, usted tiene su magno evento y porque no quiso pelearse al otro magno evento que tenía. El magno evento del cumple del Fercho es el Quinche. Sí, el Fercho de las cámaras de Altra Producciones cumple años también, pues. ¿Qué se siente cumplir años, amigo? A los años. ¿Qué se siente cumplir años a los años? Un chance mal por lo que mi cuchita se me fue, pero claro. Pero así son, así los, pasa, ¿no? Así es el tiempo, ¿no? Viene con cambios, viene con muchos cambios. Bacán, Fercho, en todo caso, es un magno evento y ahí estaremos, ¿sí o qué? Y van a estar las cámaras de Altera también. Sí, pues ¿sí? Ojalá avancemos desde ahí. Y si Sandra quiere tocar también puede ir, ¿no es cierto? Claro. De una, ven. Así es que ya saben. Eso tiene un requerimiento de entrada. ¿Sí? No hay valor, no hay costo de entrada, pero tiene requerimientos de entrada. Ajá, hay ciertos requerimientos específicos. Esta noche nos acompaña Sweet Sandra, 2 de los integrantes de Sweet Sandra. Ah, cierto, otro evento que tenemos también, el otro magno evento el día viernes. El otro magno evento es en el Teatro Variedades de Ernesto Albán, el viernes 1 de agosto, a las 7:30 de la noche, Las Agujas y los Hilos, un homenaje con el Fabián Albornoz, de toda su trayectoria musical de 10 años aproximadamente. El valor es $5, si quieren llevarse con el disco es $10. Puede hacerlo a través de Facebook, Escenario Alterno o cualquiera de las que estamos promocionando, Polo Sonora, Martes de Margarita o Altera. Te esperamos en Las Agujas y los Hilos de Fabián Albornoz. Ahora todas las redes, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo les han servido a ustedes las redes así ya como músicos? ¿Cómo bien? Sí, ¿O no ha funcionado mucho? No, todo bien. Maggie es la que se encarga de eso, Maggie es la que se pasa ahí. Ella es Sandra Sweet. Claro, ella es Sandra Sweet, ¿no es cierto? Sí, sí hemos tenido contactos con gente de California, con gente de Berlín también, así como que compartido música de Sweet Sandra para allá. Es bacán porque Maggie es la que se mete ahí, tiene el tiempo para estar ahí. Qué bacán. Mandando mails, contestando comentarios, todo ese tipo de cosas y creo que ha ayudado bastante porque eso también ha sacado para que Sweet Sandra se escuche afuera. En el SoundCloud más o menos también tenemos la música, entonces podemos chequear así como que plays de qué lugares del mundo nos han dado, entonces también ahí hasta hasta Japón y la India, creo que era. Entonces, qué bacán. O sea, son pocos plays, pero bueno, ya por lo menos alguien lo escuchó por allá. Qué bacán. Claro, aparte que ese uno que les dio ya de ley comunica a sus amigos, se lleva la música para alguna fiesta o algo, ya conoces. Aparte que el idioma también les ayuda muchísimo porque las canciones son en inglés. ¿En inglés? Sí. Creo que eso también les abre más puertas todavía. ¿Alguna vez ustedes, chicos, no sé si imaginaron o soñaron así de pronto cómo es Sweet Sandra? O sea, ¿cómo se imaginan ustedes a una Sweet Sandra o a un personaje, sí? O ya lo tienen. La verdad, cuando estuve yo pensando el nombre de la banda, todavía no era una banda, o sea, solo era proyecto solista que estaba empezando. Uh-huh. Y me puse a echar cabeza, y cuando tú dijiste lo de la azúcar, cuando yo pensé en Sweet Sandra, lo que yo quería darle era como que una vedette más o menos, media clásica, media así, pero quería también chocar con el estilo de música, o sea, como que todo el mundo piense que Sweet Sandra puede ser algo como que un pop tipo, qué sé yo, Lana del Rey, así que es como que suavecito, cosas así, pero cuando lo escuchas Sweet Sandra no tiene nada que ver con eso. Yo les tenía que hacer una pregunta, ¿por qué sus letras la mayoría son en inglés? Bueno, Maggie es la que compone las letras, y ella vivió bastante tiempo en California. Creo que sale natural de esa forma, sí, ajá, no es algo premeditado, sino que le sale como natural en el momento de escribir, creo. Igual creo que es un poco más fácil de hacerlo en inglés que en español. En español tienes muchas más cosas para crear armonía, qué sé yo, todo. Aparte, ese tipo de cosas. El tipo de música mismo, sí, que más pegaría con el inglés que con el español, pienso yo, o sea, por la costumbre también de escuchar este tipo de música con el idioma inglés. Ajá. O con cualquier otro que no sea el español. Cacha que la mayoría de bandas que han venido acá al programa han dicho eso, cacha, que se comunican mejor escribiendo o haciendo canciones con el inglés que con el español. Bueno, de hecho el inglés es el segundo idioma más hablado del mundo. No, después aparte de del... eso, sino que dicen que es más fácil, ¿no? Escribir. Ajá, sí. Será por las conjugaciones. Exacto, por todo eso. No, pero tenemos muchas conjugaciones. Mucho de mes. No, mentira. Es que creo que, como dice la Aleja, cada ritmo va dando su dinámica, incluso en el lenguaje y en el idioma que no entiende. No es que, ay, no, esta música no pega en español, pero queda mejor en inglés. Porque es como mucho más estructurado en ese sentido. Puede ser. Sonidos, ¿sabes? Claro. Personalmente a mí me gusta mucho más cuando hay algo, qué sé yo, poesía o cosas así en español. Me parece que el idioma ayuda porque se enriquece full con todo lo que tienes para crear, entonces muy rico, pero para Suizana creo que pegaba más, sí, un poco más directo. Que no me imagino que alguien coge y traduzca la canción y la cante en español con este ritmo. Sí, sería como escuchar a un Bon Jovi. No, un Bon Jovi con Como Tú Nadie Me Ha Amado, creo que es la canción cuando la sacó en versión española. Yo sí la cantaré en español. Una extranjera espera. Oye, eso que hablaban ahorita es full interesante ahorita para mí, porque han venido cuatro bandas y nos han dicho algo muy parecido, algo muy similar en torno al lenguaje, ¿no es cierto? Nos han dicho que se les hace mucho más fácil, no fácil en el sentido de chuta, yo soy un virtuoso y me sale todo, sino más fácil en el sentido de producir en inglés y de interpretar en inglés y de incluso ya crear en inglés. Nos lo dijo Paola Navarrete, Da Pound, la Denise nos dijo también de Mundos, dijo, sí, en algún momento para mí se me hacía también un poco más fácil esto de producir en inglés. Esto nos lleva también a otro escenario, ¿no? Esto de, a veces, antes, hace algunos años, se cuestionaba mucho esto de, pero si eres ecuatoriano, claro, ¿por qué haces música en inglés? Le caían durísimo a las bandas que cantaban en inglés, le caían durísimo. Era como que, brother, o sea, es el trip, o sea, no hay nada detrás de eso. O sea, no hay ninguna ciencia detrás de eso. O sea, solo es de eso, es del trip. El cómo querer presentar, el cómo querer decir las cosas. Ahora creo que se ha ido un poco más amalgamando ese mensaje. Y claro, y sin usted va a discrepar. No, yo solo tengo la respuesta. A ver, dígame. La globalización. La globalización. Y Monsanto. ¿Para qué me saben? Si ya sabes, ya sabes. Ya sabes cómo me pongo para que me saben. Soy posmo para que me digan. Eso es muy muy interesante. Pero todas estas bandas que nombraste sí cantan en español, ¿verdad? Claro, cantan en español. Por ejemplo, la Paola. ¿Te dijeron por qué lo hacían? O sea, la Paola al nos final, decía, por ejemplo, la Paola Navarrete nos decía de que le parecía mucho más cercano en este escenario el español para conversar con la gente a través de la música. Eso nos decía la Paola. La Denise dijo que, siempre su inspiración era crear música en español. Eso fue su. De ahí los otros no me acuerdo, pero ese era más o menos el escenario que presentaban. Pero ahora ustedes son otra banda que nos mencionan lo mismo y está full interesante porque nos lleva a pensar ya el lenguaje en lo musical, ¿no? Uh-huh. O sea, esas construcciones del lenguaje en lo musical que también van cambiando y van generando nuevas formas a partir de los escenarios de la música. Qué bueno que se ve. Yo creo así. Que la palabra clave ahí es generar, que genera a partir de, o sea, no es que niegas un identidad, no es que niegas tu lenguaje, genera desde los elementos que tienes. Y eso es construir algo, ¿cachai? Eso es crear, eso es arriesgarte por una propuesta. Hacer un lo otro es repetir patrones y es como solo acomodarte. Como nadie te amaba. Por ejemplo. Y hay reconocimientos de asambleísta. Y otra vez el tema de ayer. Como nadie. Que premien la invitación. Está chévere. Está bonito. Allá entre blancos. Allá entre blancos. Claro, allá se entiende. Vea, mientras se puede hacer las cosas, eso está bacán. Como tú decías, mientras sigamos creando, eso está full bacán. Y no depender, lo más bacán es no depender así como. Bueno, gracias a esta radio, ¿no?, por darnos el espacio, pero digo, no va a depender necesariamente de medios, así que no te daban las puertas o lo que sea, sino que ya poder hacerlo. Como decía Alberto, independientemente y que te escuchen en Japón, en la India, sí, por tus propios medios, bacanísimo. Y eso es lo que conversábamos con el Chris, creo que ayer, incluso en estas discusiones, de que es que un medio de comunicación no es un medio, o sea, es un puente, es un vínculo, no tiene por qué ser la plataforma, sino tiene que ir uniendo. Es parte del proceso. Y creo que los medios a veces se dejan. No sé. Omnibular es la palabra. Pero también yo creo que los medios son bastante cómodos, ¿no? Porque llegan los productores grandes y les dicen, pásame esto, y uno hace el trabajo de ir a buscar qué está sonando, qué le está gustando a la gente, porque de verdad yo creo que si los periodistas de todos los medios de comunicación por lo menos salieran a la zona un sábado en la noche a ver qué están tocando en los bares, qué se está escuchando, y es en la Lizardo García, no necesariamente en la Plaza Fox, pero sí en la García, o sea, yo creo que se van a encontrar con grandes talentos, pero haciendo ese trabajo, o sea, ir a buscar, porque eso debe ser un medio también, o sea, yo creo que como comunicadora tengo que ir a buscar la información, tengo que hacer yo el trabajo, porque voy a esperar que venga, o sea, porque tengo que yo esperarte a ti como artista, que llegues y me digas de pásame este disco, porque cuando yo soy la que te debería ya saber que está sonando y decirte, chuta de pana, tengo este espacio y quieres promocionarte, venga, o sea, sería algo así, creo que esa sería la lógica como deberíamos funcionar los medios. Como los DJ hacen, o sea, investigan la música y la pasan en la pista de baile, o sea, no puedes esperar a que te diga qué canal de televisión tiene la punta para que vos lo pases, sino más bien investigar y lanzar cosas. Y ahí también está la justificación, mami, porque es algo todos los fines de semana, es por hacer labor periodística. La investigación periodística. Es trabajo, no es que la diversión, no, mami, trabajo. El Alberto esta noche tiene una camiseta de Misfits y eso ya dice mucho, ¿eh? Eso es muy bacán, sí, muy bacán. Si pudieran, de hecho, van a poder ver esto que está sucediendo esta noche en el YouTube, cuando se metan al canal del Polo Sonora, ahí van a ver. Y no, sí, correcto, eso iba a decir, vamos a escuchar algo de música. Misfits, me imagino ya es algo que está dentro de... Es un diablito que está dentro de Sweet Sandra. Claro. Pink Floyd, ¿qué opinan de eso? Yo no le hago. ¿Qué le conmueve, no? No, no le hago. No. No mismo, nunca. O sea, respeto a Pink Floyd, a la gente que le gusta, sí, pero... No diría que es de mis bandas que me formaron músicamente, lo que sea. No le llegó. Alberto. Fresco. Yo por ahí también no. No le hizo. O sea, sí tuve una época en el colegio donde escuchaba Pink Floyd y, uh-huh. y pero no fue una banda que me haya marcado así como que wow. Pero sí. Pero este. No, era porque íbamos a escuchar algo de Pink Floyd. Porque en estos días, en cambio, yo de vez en cuando me encuentro con música igual que, uh-huh. que a ustedes les pasa desde hace años que me escuchas y ¡pum! De pronto te vuelve a aparecer. Y hay un disco que de Pink Floyd que es del Animals, uh-huh. en donde hacen un recorrido por toda la sociedad. Y te cuentan la historia de la sociedad de perros, de cerdos, de gatos, de todo el mundo. Muy bacán. Pink Floyd. When you're on the street, you got to be able to pick out the easy meat with your eyes closed. Then moving silently down wind and out of sight, you've got to strike when the moment is right without thinking. Thank you. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 70 años. Le invitamos a formar parte de esta celebración. Visite la feria Los Libros de la Casa. Libros de Pablo Palacio, Nelson Estupiñán, Benjamín Carrión, Raúl Pérez, Eliezer Cárdenas, Ernesto Carrión y otros autores. Con un 50% de descuento y ofertas de $1 del 1 al 9 de agosto en el Hall de la Casona. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Una casa es quien la habita. Y nuestra casa es del tamaño de un país. Sin murallas. De todos los ecuatorianos. Negros. Blancos. Cholos. Indios. Mestizos. Todas las personas que tenemos algo que decir. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al primer Festival de Música de Cámara, con la participación del Cuarteto de Clarinetes Capriz, Trío de Música de Cámara, Quinteto de Vientos, Maderas Mitad del Mundo y Camerata de la Casa de la Cultura. Sala Jorge y Casa. Miércoles 30 de julio a las 19:30. Entrada libre. Recital a dos pianos con Vinicio Estrada y Darío Frías. Un homenaje a los 70 años de la Casa de la Cultura. Sala Demetrio Aguilera, Malta. Lunes 4 de agosto, 19:00. Entrada libre. Los 70 años de la Casa de la Cultura los puede disfrutar con buen cine. En cartelera, cine venezolano. Del 30 de julio al 4 de agosto. De lunes a viernes, 17:00 y 19:30. Domingo, 16:00 y 18:30. Sala de cine, Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura. Entrada libre. Altera presenta Sinestesia, una experiencia de sensaciones sonoras. Preproducción, producción y postproducción. Prácticas reales en estudio. Actividades artísticas complementarias. Inicio del taller, lunes 4 de agosto. Valor, $20. Con la inscripción, recibe un certificado de participación y un disco de producciones radiales y musicales. Más información, visita nuestro fanpage, Altera. O llama a los números 098-764-90 o 098-1323-096. Apoya Polución Sonora, Martes de Margarita, Radio Casa de la Cultura y Ultramotora Radio Online. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Any place is what you need. Any place. Es muy extraño entender cómo a veces la gente se asusta de una banda noise punk muy bacana, muy bien producida como lo es Sweet Sandra, y no se asusta de que a veces hay autoridades, digo, autoridades en el servicio público que han hecho cosas impactantes, impactantes en mal sentido. Eso a veces no nos impacta, a veces no nos llega, a veces nos pasa nomás. Pero las cosas que rompen la cotidianidad para proponernos algo distinto, de eso sí nos asustamos y bastante. Creo que deberíamos hacer un ejercicio mental alrededor de eso también. Esta noche nos acompaña Sweet Sandra y tenemos que recordarles que pueden comunicarse con nosotros en el 2220-966. Porque les vamos a regalar, amigo Chelito, le cuento, les vamos a regalar a la gente que nos llame una entrada o al Sunset Mushroom en Puerto Quito, un rave que va a estar de largo ahí la música, o a verle a Humanity en vivo en una terraza, junto con un disco de Sweet Sandra, ¿qué le parece? Entonces, eso a la gente que quiera llamar en el 2220-966, en redes sociales nos encuentran como Polución Sonora la página o como Polución Sonora el perfil. También tenemos que contarles de que la próxima semana inicia el taller Sinestés. El lunes 4 de agosto inicia Sinestés, un taller radiofónico propuesto desde Altera con la gente que hace la Polución Sonora y el Martes de Margarita, más Cristian Reyes, que es director de Ultramotora. Vamos a estar aventurándonos en este mundo de lo sonoro y viendo qué cosas se pueden construir a través del encontrarnos en la dinámica de un taller. Inicia este lunes 4 a las 5 de la tarde. El costo es $20. Por los $20. Ya no me debo. Por los $20 reciben un certificado de participación, un CD de producciones y la posibilidad de compartir con nosotros los espacios de Polo Sonora y Gracias de Margarita, o la posibilidad de que nosotros compartamos los espacios con ustedes. Y las producciones también serán parte de la programación de Ultramotora y de las redes en las que podamos conectarnos. Así que cualquier persona que quiera comunicarse con nosotros para los talleres y esté interesado, puede hacerlo a través de la fanpage de Altera, como así tal cual Altera, o si no, a través de los teléfonos 09813-23096 o... y el 098-764-90. ¡Qué loco! Hace años que no daba ese número en la radio. Qué raro suena. Bueno, en todo caso pueden llamarlo al 098-764-90. Ahí se paran su cupo para Sinestesia Taller Radiofónico. Tan chévere va a estar que ahí ya le van a conocer al Fercho, el que siempre está detrás de las cámaras. Claro, dicen, ¿quién es Fercho? ¿Dónde está el Fercho? Ahí ya le van a poder conocer. Ahorita está contestando el teléfono. Le requieren a Fercho. Y también esta propuesta del taller es no entender a la radio solo como una cabina y micrófono, sino como la posibilidad de crear muchas sonoridades y moverte en el plano de los sentidos. Ajá. Así como lo hacen muchas propuestas musicales, una de ellas, Sweet Sandra, que nos acompaña esta noche. Amigos, yo de ustedes puedo decir que locura total cuando escuché la primera vez. Escuché en el YouTube, en el video de este del Boulevard de las Naciones Unidas. Ahí vi y dije, también me pasó lo mismo que a usted, Anita. Yo primero dije, esto no es de acá. De ley, dije, la fiesta de la música de ley le han de haber traído de Francia o de Chile. Ellos son de Chile. Yo pensé que eran de Chile, bro. Claro, y dije, chileno. Y claro, ahí les vi Sweet Sandra y dije, ah, ve, bacán. Además, un video bastante chévere producido. Empecé a buscar más y encontré ya su segundo video, su otro video. Muy bacán, porque ahí te das cuenta de lo que ustedes decían. No importa mucho que suenes en las radios, que la. Cuando sucede esto tan bacán que es el caos o la cotidianidad, de estar buscando el papá el video y apareció. Solo apareció de la nada. ¿Usted quería decir algo, amigo? El Jan les quería decir algo. Hace un rato que estábamos escuchando la canción Naked con 3K. Me acordé que una vez estábamos escuchando esa canción, moneando ahí el SoundCloud, y de repente salió una sugerencia de Sweet Sandra. Fue la primera vez que lo escuché. Y bueno, la canción que tiene la letra en español trastornó a mi hermano. No pienses, solo existe. Mi hermano se quedó como un rato sin cachar qué le pasó, y bacán que le haya pasado eso, ¿no? Y eso me refería a que encontrar a la banda por coincidencia, yo la verdad no pensé que eran de aquí, y la movida eso de promover todo y de que el noise esté causando un furor muy grande en la gente, la sinestesia mismo, ¿no? Que ya no empiezas ni siquiera a escuchar los sonidos, sino empiezas a sentirlos y realmente a vivirlos y estar en la frecuencia que ofrece su música. Qué bacán es. Qué bacán. Esto también suena en México, amigos. ¿Qué le pueden decir? Siempre le proponemos igual a los invitados de que se imaginen este escenario de que llega un estudiante de una ciudad universitaria donde residen ahí los estudiantes. Llegan y escuchan la QCI Radio FM. ¿Qué pueden decirle a esos estudiantes mexicanos? Que escuchan por primera vez quizás su música, que no sé, de pronto igual les pasó, escucharon y le cambiaron, o escucharon y se quedaron conectados, así que, ¿qué le pueden decir? Te soy Sandra, cabrón. ¡A huevo! No, si le cambiaron, que se vayan a la... no, que si les gustó que le hagan escuchar a sus panas. Ajá. A ver si algún día tocamos allá. Dele. Que lo busquen igual en SoundCloud, YouTube, hay unos videos en YouTube, uh-huh. En canal oficial de Sweet Sandra. Y esos serían los espacios. ¿Sería? Bacán. Entonces ya sabe, a la gente de México, si quiere saber un poco más de la banda que nos acompaña esta noche, redes sociales. ¿Les parece si escuchamos algo más de su disco? Ahora les toca a usted, vea, usted mismo. Usted véale así al azar, ¿cuál le ponemos? Una fiestera. A ver, una fiestera, vamos ahí. ¿Cuál? Número 2. La 2. El track número 2, esto es Ruta 66. ¿Sí? 666. Ruta 666. Vamos ahí. Esto es Sweet Sandra desde Quito, Ecuador. ¿Cómo les dijiste tú? Esto es Sweet Sandra, cabrón. Ojalá le esté gustando a toda la gente que está escuchando. Hoy es lunes también. A la gente de lunes le puedo decir que apenas se acaba el programa, se queden conectados así de largo, porque ponemos música como hasta la 1, 2 de la mañana, hasta que ya nos da sueño, y ahí seguimos poniendo música. Esta noche también tenemos para regalarles las entradas a Humancy en Conectados en la Terraza, y también el Sunset Moose Room y dos discos de Sweet Sandra. Así que comuníquese nomás del 2220-966 o en las redes sociales Polución Sonora la página o Polu Sonora el perfil. Me he olvidado, me voy a ver eso. ¿Le parece si le encargo el kiosco? Vean. Qué vaya, bueno. Amiga, usted sigue. Hola, chicos. Este es el marco de Margarita. Versión Polu Sonora. Retransmitido a través desde Polu Sonora. No, súper chévere, chicos, con su trabajo. De verdad, me gusta. Como le decía ya, no me gusta el noise, pero es que sí me gustó. No, estaba no es cantando. Completamente noise. Sí, o sea, se nota que como noise punk. Le decíamos noise dance al principio, ¿no? Al principio, sí. Pero... Ajá. Ahora, ¿cómo lo definirían ya exactamente? Porque ya me dice que no es tanto el noise. Ah, después le decíamos electro garage, también le decía. Electro garage. Algo así. A mí me suena más. Claro, eso de no definirse también está bueno, ¿no? Porque cuando ya te defines a un solo género, a un solo estilo, es como súper limitante y no puedes explorar. A nosotros también nos suele pasar en el martes, que es como... Tenemos un amigo que es el capo de la radio y nos decía, ¿pero ustedes qué son? Nosotros, pues modernos, creo. No caemos en el estilo así, este es en formato radial tal cual. Claro. Creo que pasa lo mismo con la música. Entonces, como que, claro, si la defines la limita. Yo pienso que igual así la música, como los programas o como cualquier idea creativa, si es que la defines con un nombre, ya la estás limitando, ya le estás diciendo hasta ahí va. Entonces es bacán que no le pongan ahí un género, sino de todo un poco, que la gente más bien la interprete como la sienta la música. Cuando al menos nacen las propuestas así, ¿no? Porque hay otras que ya nacen súper direccionadas, dicen, no, ¿sabes qué? Voy a hacer esto y haces eso y está bacán. Pero hay la posibilidad otra de seguir construyendo a partir de lo que te ve surgiendo, como hoy amanecí con ganas de hacer esto. Y esto no tiene nombre necesariamente, pero se puede identificar como tal cosa. ¿Cuál ha sido la experiencia así como más bacán en medio de la producción de sus canciones o algo así que les haya sucedido? En chévere. A ver, grabar el video, creo que fue vacancísimo. Lo hicimos nosotros mismos. El video del el primer video de nosotros que se llama Sweet Baby. Eso me parece una de las cosas más bacanas que hicimos. Así fue súper, así salgamos así a grabar cualquier cosa y salió un video. Ahí, sí. Si no me equivoco, hay una parte que están en un bote ahí. Sí. Con la careta de lobo. Lo o sea, lo protagoniza Maggie y Alberto y yo lo grabé. Entonces es como bacán eso. Y también grabar el disco también fue bacanísimo. Así, pero así como una experiencia. No sé, la que te quieras contar. Una que se puede contar, pero tampoco nos deja cara de perversión, amigo. Digo yo, tal vez. Yo quería preguntarles algo. ¿Cómo fue la producción del disco? O sea, que ¿lo hicieron artesanalmente? O sea, me refiero a que ustedes mismos, o que en dónde lo grabaron, dónde lo masterizaron. ¿Cómo fue la producción? Y la inversión también. ¿Cómo fue todo este trabajo? ¿Y dónde podemos conseguir? A ver, la producción del disco lo hicimos con José Báez, en el estudio que él tiene, y lo hicimos, o sea, se llama Nasty Disco porque la verdad no grabamos tanto como otras bandas que generalmente te graban 2-3 guitarras. Entonces este es un poco más sucio, es como que vamos a grabar una práctica súper bien ensayada de Sweet Sandra, porque era todo ese rato el momento, así fue como que saliendo así. Creo que Maggie fue la que se demoró un poquito más en grabar, porque las voces creo que siempre es un poco más jodido. A veces unos 3 días. Sí, en 3 días grabamos el disco y de ahí el José se tomó su tiempo en la mezcla y todo eso. De ahí el dinero también con el que financiamos el disco salió todo de nuestros bolsillos. Autogestionado. Ajá. Sí, porque si toca. Porque si es el gobierno de nuestro país. Si le das más poder al poder. Las copias sí fue lo más caro que nos salió, ¿no? Lo mandamos a reproducir a Colombia. Para tener así como un disco así original, digamos. Eso sí queríamos que tenga así un buen estándar en todo lo que es el pague, el grabado, todo eso. No queríamos hacerlo nosotros mismos para no cortarnos los dedos. Es bacán que todavía saquen discos físicos, porque por lo general las bandas ya no lo están haciendo, todo están colgando en páginas, etcétera, etcétera. Yo les quería decir algo. Todo esto de la autogestión, ¿es difícil para ustedes como banda o qué es lo que hacen, qué es lo que esperan? Autogestionándose ustedes mismos, o sea, piensan, quieren reembolsarse o solo quieren ser felices ahí votando y la música, la gente. O sea, la verdad, yo soy publicista, trabajo en una agencia de publicidad y esto, la parte de la música creo que es lo que me desestresa de todo ese trabajo que ya a veces me quiero botar por la ventana. Como a todos de alguna vez. Y para mí personalmente, no sé si el resto de la banda, lo veo un poco más hacia un hobby. Está bien que a veces es como que me he portado irresponsable también con la banda, porque también hay que, si es que compartes con más personas, tienes que ser completamente responsable. Yo lo veo un poco más así, me gustaría que se mantenga como un poco de hobby, pero si es que va creciendo, obviamente, o sea, hay que ser responsable con esto también. Sí, vemos aquí, o sea, físicamente el disco está súper bien hecho, la portada y todo, tiene un muy buen trabajo de diseño y, o sea, se nota que hay un trabajo puesto ahí, que hay un esfuerzo. Más o menos, a ver, en principio, ¿en dónde podríamos encontrar el disco, o sea, ya físico? ¿Y cuál es el aporte? O sea, ¿en cuánto lo encontramos? El disco, a ver, a nivel nacional lo pueden comprar en unisonoclips.com, que es una página de videos de artistas locales y venden discos también de muchos músicos. O si no, directamente con nosotros, en nuestro Facebook, en Twitter, lo que sea. ¿Cómo están en Facebook? ¿Cómo les encuentran? Sandra Sweet. Ajá. Así tal cual. Ah, yeah. De hecho, porque justo ahorita que estaba revisando las redes sociales, por cierto, le mando saludos a Andrés Herrera, que dice que él quiere el disco, quiere llevarse el disco y que quiere una entrada al Sunset Mushroom, pero que no puede llamar, que no tiene teléfono en la casa. No vale. Anulado. Tu petición. Sí, todavía encuentra la cabina. Vea, si la Maggie va a alcanzar a llegar acá, ¿no es cierto? Ya está en camino. De hecho, la Maggie, la vocalista de Sweet Sandra, usted salga a la cabina y ya. Mínimamente. Si no, no vale. No me entiendes. No, eso ya le dejamos a ustedes la decisión, ver si al Andrés le damos uno de los discos de Sweet Sandra. ¿Escribió en el muro o fue mensaje interno? Mensaje interno. Ay, dice, no, bro. Ah, entonces escribe en el muro. En el muro, capaz. Y que mencione a Sandra Sweet, ¿les parece? Que postee un video o algo así. Ya, que postee eso. A ver, entonces, amigo, justo porque me preguntaba, a ver, ¿qué hago para llevarme la entrada? Aplaude mientras vaya. O si no, asómate mañana, tipo 6 de la tarde, hablamos con unas chelas. Negociamos. Tal vez llegar a un acuerdo. Nada, pues Andrés, lo único que tienes que hacer es publicar un video de Sweet Sandra en el muro de Polución Sonora. Le mencionas a Sandra Sweet y ahí le publicas del muro. Así que eso nomás, y la entrada y el disco es tuyo. Te vas a Puerto Quito al Sunset Mushroom y te llevas el ¿cómo es? Nasty disco de Sweet Sandra. Quería escuchar una canción que es, justo en esta semana la estuve escuchando de ustedes, que es Insane, la número uno. Muchas veces diremos. Claro, era la canción que estábamos aquí. Claro, era date. Y todo así. Date, vamos uno frente al otro. Nada, aquí. escuchando música. ¿Qué me pueden contar de la locura que siempre hay detrás de la música? ¿En qué se expresa su locura en la música? Obviamente en el noise, en el género, pero ya en lo que ustedes ponen en el escenario. Mientras piensen, le mandamos un saludo al Zambito, al César Castillo, que está escuchando. Hágale ahí con su trabajo, amigo, fuerza, ñeque, ñeque. Ahí un saludo para el Mono, un abrazo grande y al muchacho que estaba juiciosito en la casa, dijo, sí, editando así unos videos, disque. No se olvide la foto, ya. No se olvide la foto, ya, dele. Entonces, chicos. ¿Cómo era? Date. O sea, ¿en qué se expresa su locura? ¿Ya en el escenario, no sé, o en...? ¿Cómo te da? Da. Chuta, está complicado. Espero que lleguen más. Pasen una bien. ¿Por qué? La mejor respuesta que puede dar cualquier banda, porque alguna vez eso les decía, creo que era a los guardarrayos. Siempre las entrevistas y cualquier cosa ya salen sobrando, cacha. Porque la mayoría de igual artistas que han pasado por aquí nos dicen, brother, ya en interno, ¿no? Brother, ve, siempre que vamos de las entrevistas, ve, ¿cuáles son tus influencias? ¿Y quién es, y en qué te inspiras para escribir las letras? ¿Por qué el nombre de la banda? ¿Por qué el nombre de la cuál? Dice, y claro, no está mal, ¿no? O sea, cada uno tiene su forma de entrevistar, sí, chévere. Pero creo que en realidad lo que enriquece mucho más... Creo que eso lo encuentro en Wikipedia. Exacto. O sea, más que eso, lo que enriquece mucho más es el encontrarse en un escenario de panas. Y eso es lo que siempre proponemos, por lo menos en estos dos productos de radio, que son el Martes de Margaritas y el Polución. Siempre encontrarnos con los panas y conversar. Porque eso es mucho más sincero y mucho más bacán. Las cosas salen mucho más fluidas, ¿no? Claro. Mucho más chéveres. Les preguntaba esto de Insane porque, como les decía, estaba bien embalado esta semana con esa canción. Por lo menos ya tienen un nuevo fan, un nuevo grupo. Claro, y me movió mucho, y precisamente eso es lo chévere o lo bacán que tiene la escena local independiente, que te deja símbolo, que te deja un poquito para recordar en toda tu vida. Igual nos han dicho al Percho aquí en los programas, siempre una banda te deja la banda sonora en tu vida. Y creo que en esta semana la banda sonora de mi vida fue Insane. Y gracias, amigos, por haber hecho esta canción. Nos hacía falta ese ruido. Y esto nada más porque es la banda sonora de la vida del Chris, pero por contagio se vuelve la banda sonora de las personas con las que comparten alrededor. El y entonces, de cierta forma, fue como que yo también le dije ya en un momento, Aleja, coche esta canción, y fue la misma. La misma. De hecho, fue la misma, como que, y eso es contagio. Virulento en bacán. Eso es encontrarnos en la polución. Vamos ahí, entonces, ¿les parece? ¿Qué podrían decir ustedes de Insane? Y preséntenlo ustedes mismos, amigos. Bueno, Insane, lo que se busca, no solo en Insane, sino en todo el disco de Sweet Sandra, es como que siempre estar como que pinchando a la gente un poquito para provocarle así como que, qué sé yo, cuando escuchan la canción se dan cuenta de que a veces se alargan mucho las secuencias o los sonidos o los ruidos, como diría mi papá. Entonces, es como que estar ahí provocando a la gente como que para que reaccione de alguna manera. Y lo bueno de Insane es que la reacción que tiene la gente es como que... ¡Qué bacán está! Exacto, sí, como que embálate y saca todo. ¿Cómo ustedes entonces? Insane. Soy Sandra, track número 1 de su Nasty Disco. We'll be right back. sirve, vea, vea. Claro que sirve. Otra vez yo, Dios. Claro que sirven los micrófonos. Estamos de regreso en el Polución Sonora. Esta noche compartiendo con... Vea, ahí sí ya nos sirvió. A ver, hola. Ahí sí, ahí. Ah, ya, el Daniel era. Por cierto, saludos al Daniel. A los años que le saluda a usted, amigo Daniel. Siempre nos acompaña detrás de los micrófonos. Y si quieren escucharle, escuchar la voz del Daniel y la música que propone el Daniel, pueden hacerlo los días jueves, ¿no es cierto, amigo? Mañana, en este mismo horario de 8 a 10 de la noche, Aleación Maestra, a toda la gente que le gusta el rock. Por ejemplo, Chelito, vea. Ya tiene un nuevo programa ahí para que escuche. Vaya, ahí. Ahí, conozcan, se hagan amiguitos, Daniel Chelito. Solo dígale Chelo. Solo dígale Chelo, tranquilo. Y los Facebook. De pasito voy a ver también si en el Facebook ya el Andrés publicó el video para que de una vez se lleve el disco. Y nada, pues amigos, qué bacán compartir así con ustedes dentro del escenario de la radio. Porque también creemos que es de parte y parte, ¿no? Uh-huh. Si ustedes no existen, nosotros no. Y si nosotros... como tú decías, a veces no es muy necesario el medio de comunicación, porque se puede uno mismo ser el mismo medio. Pero de alguna forma sí confluyen otras esencias dentro de un medio de comunicación. Entonces, lo que no ha pasado es que no han sido responsables los medios con su labor. Eso es muy distinto. Y creo que sucede lo mismo ahora. ¿O alguien se hizo pipí? No, se regó algo. Y ya llegó quien nos faltaba, ¿no es cierto? Sí. Vamos a escuchar algo de música para que la Maggie, la vocalista de Sweet Sandra, pueda llegar. Y volvemos en un ratito. Amigo Daniel, vamos ahí con algo de música. De ahí. Vamos de ahí. Esto es Polución Sonora y comuníquense en redes sociales. Thank you. estábamos discutiendo de quién mismo era la canción. En todo caso, lo que sonaba era Swing Original Monks. Ojalá que les haya gustado. Ya llegó, porque los chicos estaban ávidos, decía, se veían en tres, les decían, ¿y ahora dónde está la madre? ¿Y ahora qué hora llega? Ya. Literal, en serio, que necesitaban esa alma femenina, definitivamente. Ya nos acompaña la Maggie Camps, ella es la vocalista de Sweet Sandra. Buenas noches, Maggie, muchas gracias por darte el tiempo de venir, porque sales del trabajo, dices, sí. Y le dijiste, tengo que estar ahí. Claro, los estaba escuchando. Y yo, ¡no! ¡Qué demonios! ¡Están hablando! ¡Están hablando! ¡Están hablando! ¡Ya les dije un guión! Maggie, hay una intención detrás, o sea, incluso de los nombres de las canciones. Esto de Ruta 666, Ahora que vi Rip. Usted que es más buena para el inglés, Angry Sin, Hungry Sin, Angry Sin. Mi extranjero espejo. ¿Qué hay detrás de todo eso? Ay, es como contar una historia que sale de tu cabeza, Maggie. Sí, yo creo que detrás de eso hay mucha farra, muchos viajes, muchas cosas, sí. Y mucha rebeldía. Bacán. ¿Cómo defines tú la rebeldía? La rebeldía. Porque, ponte, ya estamos, digamos, alguien nos está escuchando, dice de ley, yo también soy rebelde, en chévere. Y de ley, y a veces incluso sientes esa conexión con la música, ¿no? No necesariamente creo ser rebelde implica salir a... Claro, no, yo creo que ser rebelde es ser feliz con lo que tú haces y hacer lo que a ti te da la gana. Uh-huh. O sea, y pienso que de eso se trata mucho nuestro disco. Qué bacán, o sea, como decía el Jan hace un rato, de que ustedes se atrevieron a hacer, en resumen, como tú dices, lo que les dio la gana, ¿no es cierto? Sí. Y eso al final gustó. ¿Cómo ya, tú cuéntanos así ya en la intimidad, cómo son esos escenarios de ensayo con los Sweet Sandra, con los chicos? Sweet Sandra, bueno, bueno, siempre estamos ensayando en nuestro estudio, ahí con unas bielitas... Para que todo fluya. Claro, primero ponemos lo que son las secuencias, ¿no? Y después comenzamos con la batería y comenzamos a fluir, a hacer las letras y todo juntos, ¿no? Uh-huh. Qué bacán. Así armamos. Usted, amigo, que tenía algo que se le quedó hace un rato ahí. Sí, yo quería decir que cuando se escucha su disco, justo lo que tú decías de... Se siente, ¿no? Esa música basura, entre comillas, se puede decir en toda la buena onda de la palabra, de que se los escucha en el disco, y tuve la oportunidad de escucharles, creo que se presentaron en el Catequil alguna vez, hace algún tiempo, sí. Y como se les escucha en el disco, se les escucha en vivo, y eso es bacán, que ya no esté, qué bestia, que la voz ha sido de, ajá, suena como mujer y ha sido hombre, algo así, entonces es como que bacán esa. No, le metemos así, todos los efectos, le metemos también en vivo, así que... Suena... Claro, suena lo mismo, pero en el CD ahí... Con errores. Igualito. Igual. Maggie, ¿cómo es la Sweet Sandra que vive en tu cabeza? Uy, esa está buena. Bueno, yo creo que realmente la Sweet Sandra es igual a la persona que soy. Ajá. Sí, rebelde. Y con ganas de... Destrucción. Definitivamente. Y es muy foco, porque cuando hicimos esta pregunta más temprano, alguien dijo por ahí, me imagino pelirroja a Sweet Sandra. ¿Ve? Coincidencias, claro, de la vida, sí, cacho. Pelirroja, pero ahora bien canosa. En todo caso, lo que tú dices es que en Sweet Sandra hay bastante fiesta, hay bastante ganas de diversión y todo eso. Alguna vez decíamos aquí mismo, ese espacio de la fiesta es full bacán también, porque te permite encontrarte hasta con vos mismo, ¿no? Con esos límites que te atreves a romper o a no sé, a rebasar. Y es muy bacán, porque eso sucede en la fiesta. Eso sucede cuando estás de ¡date! ¡Claro! Las rupturas, exacto. ¿Creen que su música genera rupturas en la gente? Que les deja así como que... ¡ah! Yo creo que sí. No sé, a mí me pareció... Tuvimos una tocada en la butaca. Ya. Entonces es un teatro chiquito. yo sé cómo la gente no se puede. Con butacas, claro. O sea, tienes que estar. ¿Cómo se contiene? ¿Cómo te contienes a una música tan fuerte a estar quieto en un asiento? O sea, para mí eso. Yo sí decía, claro, no. ¿Por qué no saltan, hacen algo? Claro. Hagan relajo. Qué loco. Y pero se aguantó la gente ahí. Claro, ahí hubieron algunillos. Estuvieron. ¿Qué sientes tú cuando estás en el escenario ya frente a la gente, y la gente está loca y pide más música y le ves que está sumida en su trip? Bueno, es increíble, o sea, realmente te llena, full adrenalina, con ganas de seguir farreando, haciendo a la gente bailar. La verdad es que me parece que es lo mejor del mundo. Me encanta. ¿Sí nos ha pasado que se ha acabado el concierto y ha quedado por ahí unos 2-3 embaladísimos pidiendo más? Así yeah. Como que ¡loco! ¡Dame más Sandra! Y lo más. Está suave. Qué chévere. Qué bacán, qué lindo que se generen esas sensaciones desde la música también. Esto se hace aquí en Quito, Ecuador. Para toda la gente que está escuchando, va a escuchar esto el lunes, va a escuchar en México y en algunos otros lados también. Esto es Sweet Sandra, ¿les parece si escuchamos algo? Porque la gente dice, brother, dame más Sweet Sandra. Yo quisiera escuchar esta canción, que es el track número 5, amigo. ¿Qué me puedes contar de Riff? La escribí para una persona que no me cae muy bien. Entonces, si ustedes detrás de los micrófonos tienen una persona que no les cae muy bien, esta es su canción. La dedico a todos los que me caen mal. Esto es Rip. Vaya ahí, chuchando. Cuando usted conozca en la vida a alguna persona que no le caiga muy bien, esta será su canción. Este es Rip de Sweet Sandra desde Quito, Ecuador, que nos han acompañado esta noche. Amigos, a ustedes agradecerles un montón, a la Maggie que se vino así saliendo del trabajo y dijo, tengo que estar en ella. Muchas gracias, Maggie. Gracias a ustedes, ¿no? Y a ustedes, sí, chicos, también agradecerles un montón. Y ustedes, nada, pues preguntarles si quieren decirle algo a la gente, qué le podrían decir a la gente que ya se quedó conectada con nosotros. Bueno, gracias a la gente por escuchar los temas de Sweet Sandra, por escuchar el programa, y a ustedes también por invitarnos al programa. Muchas gracias. Unos bacanos. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, y ojalá sigan sonando y ojalá tengamos la oportunidad de verles en vivo más seguido. Bueno, después de un tiempo. Después de un tiempo, pero no se pierdan de los escenarios. No, se viene con más. De que saquen un disco muy bacán y que luego salieron, no. Sigan manteniéndose, chicos, qué bacán. Y este espacio está abierto para cuando ustedes quieran. Y a ustedes, amigos, también, amigas, agradecerles al Martes de Margaritas. ¿Qué tal, Lewis? ¿Le agradó el Polución? No, mentira. Quiero compartir otra dinámica de programa y poder conocernos ahora. Sandra, yo se lo oía por redes y era ya bacán. Ahora es mucho más bacán porque, como decíamos al inicio, se trata de crear espacios donde nos encontremos y conversemos. Y en la conversación discutemos de lo que hacemos cada uno. Entonces, gracias por participar. Siga participando. Y siga participando. No, mentira. Y nada. Invítenos a tomar margaritas. Sí, cuando quieran, el Martes de Margaritas está abierto. Es los días martes, ya saben. A todas las personas, ustedes están cordialmente invitados para cuando quieran ir y conversar de cositas. De hecho, dice que ya le van a reservar fecha de una vez, que ya para invitarles a conversar. Les recomiendo bastante, en serio, vayan al Martes Margaritas, no se van a arrepentir. Ahí sí, vea. Y ahí sí la Maggie va a llegar ya con tiempito y les va a poder contar todas las anécdotas. Y ahí sí no se contenga. Y no se contenga. Amiga, aleja. Claro. Ahí sí, bueno, en Martes de Margarita siempre bienvenidos. Ahí despotricamos todo contra todos. Contra Polo Sonora también. Contra la Polo Sonora. Ahí hablamos de detalles de acá. Claro. Ocioso. Fumando. No, chévere el programa y de verdad es el primer noise que sí me gusta. Porque el noise de Dios, normal. Igual, gracias, chicos, por venir. Suenan una bestia, sigan adelante y felicitaciones por su Sweet Sandro. y la cuenta por si no me tiran. Un saludo para Jesse y qué bacán ahí. Saludos a la gente del futuro también, que ya mismo les escuchan. Y ojalá nos podamos encontrar fuera también del espacio radial y compartir unas buenas margaritas o unas buenas hielas. Y esto no fue el Martes de Margaritas. Y esto no fue, esto fue Polución Sonora en Martes de Margaritas. Si quieren encontrarnos y conocernos y todo, el lunes 4 de agosto, 5 de la tarde, empieza el Sinestesia Taller Radiofónico. ¡Nos fuimos! ¡Esto es Polución Sonora! ¡Chau! ¡Woo!